La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Asociación de Informadores de Elche ha convocado un nuevo certamen del Premio Periodismo Vicente Verdú para reconocer e incentivar la búsqueda de la innovación en el tratamiento de la información entre los periodistas. El mejor trabajo periodístico estará dotado con 6.000 euros. Además, se entregarán 500 euros a los dos accesit. Pues bien, para hablar de esta nueva edición del premio, la tercera, contamos con la presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, María Tebo Olivar. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ros. Muy buenos días. Bueno, primero, antes que nada, Vicente Verdú, ¿por qué este premio? Bueno, sabéis que Vicente Verdú es el ilustre periodista, escritor y pintor ilicitano, que ha sido un referente para los periodistas y para el mundo de la comunicación. Y desde la Asociación de Informadores de Elche, con motivo del 50 aniversario, que fue en el 2021, pensamos, como homenaje a él, convocar este premio, ¿no? Dedicado a esas formas nuevas de comunicar y de contar historias, ¿no? Y sin perder de vista nunca la función de servicio público que tiene el periodismo, pero apostando por esa innovación periodística. Pues se ha apostado por esa innovación en el tratamiento de la información y con esa originalidad a la hora de comunicar con la audiencia, y lleváis tres ediciones con esta, la tercera, las dos primeras. ¿Quiénes fueron los ganadores de los 6.000 euros? Sí, pues la verdad es que el premio se está consolidando, ya es un referente profesional a nivel nacional, porque cada año tenemos más trabajos presentados a concurso y de mucha calidad. La verdad es que el jurado lo tiene muy difícil a la hora de seleccionar los trabajos. De hecho, también incluimos dos accesis, aparte del premio de 6.000 euros que has comentado, para el trabajo ganador. Incluimos la posibilidad de que el jurado otorgue dos accesis de 500 euros cada uno, unas cantidades que aporta el ayuntamiento. El primer año se presentaron al concurso 21 trabajos, de todo el país, ¿no? Procedentes de periodistas y de equipos de periodistas de todo el país, de medios de referencia, de otros que eran nuevas plataformas y modelos nuevos que están ahora irrumpiendo en el mundo de la renovación periodística. Y fue muy difícil, ya digo, para el jurado decidir. Resultó ganador el reportaje que se titulaba Un salón, un bar y una clase, así contagia el coronavirus en el aire, que se publicó en el periódico El País el 28 de octubre del 2020, cuyos autores fueron Mariano Zafra y Javier Sala. Este último año se presentaron ya 32 trabajos a concurso y en este caso el trabajo ganador resultó ser una serie de tres artículos de investigación sobre la situación de la reproducción asistida y el turismo reproductivo en Europa, que estaba liderado por la periodista ilicitana Eva Belmonte y se publicó en el Cibio. Pues tras el éxito de esas dos ediciones, por eso va la tercera. Pero la Asociación de Informadores está sola a la hora de plantear este premio, de evaluar los trabajos. ¿Con qué contáis? ¿Con qué ayuda contáis? Pues contamos con la ayuda fundamental, desde luego, del Ayuntamiento de Elche, de la Concejalía de Cultura, que es quien hace las aportaciones económicas a los premios, y también, por supuesto, con la Universidad Miguel Hernández para organizar estos premios y celebrarlos, y en especial del Máster de Innovación en Periodismo, que también están en todo el proceso de elaboración de las bases, de fallo del jurado. Y en el jurado precisamente contamos con profesores de la Universidad Miguel Hernández, está la concejala de Cultura del Ayuntamiento y destacados profesionales del periodismo, aparte de los miembros de la asociación que están designados para el jurado. Bueno, pues este año se presentó la pasada semana la edición, la tercera, y cuando... ¿Cómo se tienen que presentar los trabajos, los periodistas que quieran? ¿Cuáles son las bases? Bueno, vamos a ver, este año los trabajos participantes deben haberse publicado, difundido o emitido, tanto en formato impreso como digital, audio, vídeo, multimedia, entre el 1 de marzo del 2022 y el 31 de diciembre del mismo año, ¿no?, del año pasado. El plazo de recepción estará abierto hasta el 28 de febrero. En marzo ya deliberará el jurado y hará público el premio y seguramente en abril se entregue este premio. La fecha está aún por determinar, pero más o menos esos son los plazos. Y luego recordar que un poco la finalidad de este premio es reconocer e incentivar en esta época de profundos cambios que tenemos en el periodismo, pues la búsqueda de la información en el tratamiento de la información por parte de los periodistas o de los equipos que hayan hecho la mejor contribución a ese desarrollo de nuevos tipos de medios, ¿no?, de contenidos y lenguajes en relación con la audiencia. Pues la asociación ha empezado el año ya con el anuncio de este premio. Vais a continuar, tenéis la asamblea anual donde vais a deliberar sobre los Dátil d'Or. ¿Y qué proyectos tenéis para 2023 desde la asociación? Bueno, efectivamente tenemos este mes, a finales de mes, nuestra asamblea anual en la que elegimos a los Dátil d'Or del año, ¿no? Bueno, corresponden al año anterior, pero vamos, son las personas o las entidades a quienes les otorgaremos estos dátiles, se entregarán en una gala que tendrá lugar en marzo. Y bueno, este año pues proyectos que tenemos, hay uno muy destacado que estamos gestionando y estamos intentando organizar, que es un curso de alfabetización mediática en los institutos. En este proyecto vamos de la mano con el ayuntamiento y el objetivo es pues poner en marcha como un proyecto piloto, ¿no?, inicialmente, pues en varios institutos poner en marcha cursos sobre destinados a los chavales de esa edad, ¿no?, de la ESO, seguramente, pues para que sepan un poco diferenciar las noticias falsas, detectar la desinformación, combatir esos bulos y bueno, también que sepan valorar un poco cuáles son las informaciones verídicas, contrastadas y poner en valor el periodismo y el papel del periodista. Importante en estos tiempos. Mariate Bolívar, pues muchas gracias y suerte para esos proyectos, sobre todo para llevar esa información mediática a los institutos. Muchísimas gracias, Rosy. Esperemos que se ponga en marcha este proyecto pronto y podamos contaros más novedades. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover.